Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bienvenidos a la Enciclopedia Internacional del Calipso, capítulo 2. Con nosotros, el señor Carlos Massinger. En el firmamento del Calipso hay una estrella que nos sorprende con su fulgor. Nos referimos, por supuesto, a Desesperado Madison, quien allá por el año 55 supo ganarse el corazón de las masas con su trabajo discográfico titulado Mañana Mejor No, que solamente en el altiplano vendiera más de 9 millones de fotocopias. Hoy de ese mismo disco compartiremos la bonita canción intitulada Las trellizas de oro no tienen anos. Emilia, Laura y Eugenia son las tres Marías, no son las del cielo. Estas son las de oro, estas son las mías, blanquitas, buenas y limpias. Son angelicales, pero un día les pidió: miren mi culo de mono, por favor me lo lamen. Continuamos con la Enciclopedia Infantil del Calipso, capítulo 2. Qué bonita canción, ¿verdad? El señor Madison supo combinar una paleta de colores y melodías exquisita. Lamentablemente, sus últimos días los pasó en el Circo Bautini, donde fue agredido violentamente por un oso. Hoy podemos escuchar nuevamente su voz gracias a registros electromagnéticos que nos remontan a esa época mágica donde su voz enloquecía a los jóvenes de aquellos tiempos. Vaya nuestros saludos a todos los que se emocionan con esta bonita música. Buenas noches. es el mensaje. Hola, mi nombre es Matías, soy el curador del sello Asociación Sonora Simple, con las siglas AS. La propuesta de Asociación Sonora Simple es una plataforma dedicada a difundir grabaciones de campo sin ningún tipo de postproducción. Las grabaciones son amplias y variadas. Tenemos diversos colaboradores que nos envían grabaciones tanto en lugares abiertos, a campo abierto, como en lugares cerrados, cafeterías, museos, interiores de escuelas, caminatas sonoras, viajes a modo de, si se quiere, road movie sonora. El espectro es variado. Hay también grabaciones de heladeras, hay grabaciones de ciudad, hay collages hechos en in situ, en ciudades, bueno, es diverso el espectro que trabajo en la Asociación Sonora Simple. La búsqueda es que sea totalmente sin ningún tipo de edición, por el hecho de que me agradan las texturas y la, de alguna manera, el trabajo, las prácticas, el accionar simple de un del ser humano es tomando sonidos de sus espacios y que eso se refleje de manera pura, tal cual como se ha sido tomado, es la premisa del sello, sin ningún tipo de trabajo posterior. Lo que sí me interesa, que es válido para el sello, es que se pueda intervenir en el momento de la toma, de la realización de la grabación. Eso sí está permitido para el sello. Entonces es que no haya postproducción. Son diversos colaboradores y alrededor de 4 o 5 tenemos en el sello que colaboran. Para poder participar, está abierto a la convocatoria siempre. Envíen un mail a oscilacionesimpudicas@gmail.com. Lo voy a repetir: oscilacionesimpudicas@gmail.com. con la plataforma me interesa hacer especial énfasis en la situación del ser humano, escuchando, registrando sonidos que se desarrollan en determinado espacio. El sonido nunca es el mismo dos veces. El entorno sonoro modifica nuestras acciones, modifica al ser humano, lo atraviesa, lo hace oscilar de alguna u otra manera. Y tener nosotros la posibilidad como seres tomar y dejar registro de ello es lo que me interesa con esta plataforma. Mapeo sonoro, archivo de sonidos, llamémosle de cualquier manera. Pero de esa manera se está configurando la Asociación Sonora Simple, con este tipo de prácticas, con este tipo de acciones de seres escuchando su entorno, sus propios entornos, como así también los entornos más extraños, los entornos más cotidianos de su existencia, los entornos que conocen por primera vez, todo tipo de entornos. Son los que, como así también los objetos que circundan, los objetos que se encuentran en estos entornos, en estos espacios, son los que merecen quedar registrados a modo de grabación sonora para así luego difundirlos con el sello. Bueno, muchas gracias. listening to. The noise is the message. Het lawaai is de boodschap. Hola, soy Fabián Raca. Un gusto estar acá con Franco charlando. Decime. Ajá. En ese caso tengo que buscar una grabación. Es el atardecer. Escuché un quejón. Thank you. creo que está haciendo un nido. Si quiere invitar a otros amigos, a comer de estas plantas y hacer nidos, no hay problema. Me gustaría grabar a varios quejones juntos. Y samplearlos. Thank you.

Yeah.